yo quiero que aparezcan los vinos. Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? Oye, yo quiero vino pa' beber. Borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado. Y sigue, sigue, sigue. Vamos, la feliz, la culona, y es tu ri, la pitu, porque se van a río primero, vamos con las chicas a río primero. Esta es la chelcha que la fiesta ha preparado. Esta es la chelcha que la fiesta ha preparado. Pa' que lo baile de frente, pa' que lo baile de lado. Pa' que lo baile de frente, pa' que lo baile de lado. Busca tu gorda, tu morena o tu flaquita. Busca tu gorda, tu morena o tu flaquita. Pa' que lo baile de frente, pa' que lo baile de lado. Pa' que lo baile de frente, pa' que lo baile de lado. Ya se baila suelto, se baila de lado. Se baila como tú quieras, también se baila agachado. La chelcha, la chelcha. Radio Suquilla. La chelcha, la chelcha. La chelcha, la chelcha. Se baila así. Vamos, las emboinadas, agitadoras, las te recordaré. Yo quiero más vino, loco. ¿A dónde están los vinos? Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, yo quiero vino pa' beber. Oye, quiero más vino pa' beber. Oye, quiero más vino pa' beber. ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? ¿A dónde están los vinos? Yo quiero vino pa' beber. Borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado, borrachísimo parado. Y sigue, sigue, yo quiero más vino.